emerges para ti, para ver tu piel, piel que no es piel, mejor vuelve al mar que me encanta. Entonces yo apuro el paso, mis huellas te están llamando. Me sigues con tu mirada, que nada cae abajo y que esconde tu fracaso. Mi fe, se vuelve al mar.